entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Es como el perfume de una flor, como la magia que encontró un hueco en el fondo de este pobre corazón. ¿Cómo decirte la verdad si lo que siento está de más? Si bajo este cielo nada cambiará. Sé que nunca me podrás amar y que lo tengo que aceptar. Hoy la vida hoy nos separó, partiendo en dos mi corazón. La bella luz de las estrellas esta noche se apagó, pero algo en mí quiso cambiar. No sé vivir si tú no estás, y buscaré otro cielo para contemplar, porque hoy sé que el más humilde corazón para brillar. Muy buenas tardes a todos desde Revirradio.es. Berni Prijuave os saluda una vez más. Y bueno, habíamos hablado la semana pasada de fuerza, de querer en conseguir algo. Y ese algo es siempre tiene que ser nuestro gran amor. No tiene por qué ser una persona, puede ser cualquier cosa que queramos conseguir. ¿Verdad que sí? Olga, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Berni? Buenas tardes. Que sí, sí, totalmente. Qué bien lo ha explicado Berni. Encantada de estar con vosotros otra vez a través de revirradio.es. Tenemos en Instagram Live también, aquí en directo. Y bueno, pues esa fuerza, ese coraje, esa emoción que nos hace que nos apasionemos por la vida, que superemos retos, que logremos nuevos sueños, que esos nuevos sueños se conviertan en proyectos y esos proyectos en realidades, Berni. Nada, yo estoy hoy bastante sensible, te soy sincera, ¿para qué te voy a engañar? Y bueno, pues ya hablaremos de por qué ahora. Tenemos a alguien también con mucha fuerza como invitado, Berni, en este programa de Entrenando Mentes. Pues cuéntame quién es, cuéntamelo. Pues mira, en primer lugar, estoy sensible y voy a explicar por qué. Porque es el último programa de Entrenando Mentes. Y este programa surgió prácticamente al mismo tiempo que comencé también a hacer Instagram directo con el estado excepcional que supuso para todos nosotros e impactante del COVID-19. En aquel entonces, por aquella semana, más o menos, entre el 11 y el 15 de marzo, 11 y 18 de marzo, más o menos, pues comenzamos a hacer Entrenando Mentes, gracias a Berni. Instagram lo comencé el día 14 de marzo. Entonces es un día especialmente sensible porque hoy es el último día de entrenando mentes. Es que ya se acerca el final, pero también claro, se acerca el principio. Claro, hombre, por supuesto, lo que ocurre es que también está como el corazoncito, ¿no?, puesto ahí, ¿no?, la sí. parte tierna, la parte de ese, de esa emoción, que es la ternura, que es que ha sido la emoción que ha representado a Revirradio.es de lunes a viernes con este programa de Quédate en Casa, en cada uno de los programas que ha habido día a día y también aquí en Entrenando Mentes, y ha sido pues, entonces ahora y hoy especialmente está muy elevada esa ternura, porque durante todo este tiempo el único objetivo que, bueno, uno de los objetivos que hemos tenido es acompañar, y acompañar desde la ternura, desde el cariño, desde el amor, y desde ese amor que significa cuidar, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido tanto cuidar a la gente que nos ha estado escuchando, como en un momento determinado cuidarnos entre nosotros, la familia de la radio, y cuidarnos los oyentes a nosotros. Entonces, bueno, pues hay mucha ternura hoy, hay una explosión aquí de emociones, ¿no? La verdad es que yo llevo toda la semana con explosión, te lo puedo asegurar, ¿eh? Es que se saltan las lágrimas, ¿a que sí? Pues sí, un poquito sí. Porque, le tenemos en Barcelona. Hemos tenido ahí, pues eso, ir despidiendo de esta temporada a los compañeros, pues... se hace un poco ahí el nudito. Sí, ¿verdad? En el estómago. Sí. Por un lado es una alegría, pero por otro lado es mucha emoción y muchas. Ha habido momentos que la sonrisa estaba puesta, pero con una congoja interesante en cada uno de nosotros, importante, ¿no? Con una tristeza, miedo. Hemos tenido un tsunami de emociones. Hablando de emociones, si me permites, Bernie, que le tenemos a Ramón aquí mirándonos a través del Skype y escuchándonos atentamente, pues el decirle hola Ramón, que viene, que está desde Barcelona. Qué mundo más pequeñito, ¿verdad? Sí, hola Olga, hola Bernie. Oye, muchas gracias por invitarme en este vuestro último programa. Pues al contrario, porque Ramón ha estado, que lo sepas, Ramón ha estado todos los días conectado, tanto al directo de Instagram como todos los jueves a Revirradio.es. Sí, sí. Pues, o sea, fiel oyente de nuestro programa y de nuestra radio también. Yo, la verdad que de hecho, mientras estaba currando, pues os estaba escuchando. La verdad es que no tengo palabras, de verdad. O sea, gente como tú, Ramón, gente como los que tuvimos el viernes pasado en el programa de variedades, así que hemos hecho, ¿no? De cosas para hacer, ¿no? Que tuvimos como invitados a varios de los ganadores de los concursos que hemos hecho durante este tiempo, ¿no? Y que nos están escuchando todos los días, y pues eso, la verdad es que si ya con uno ya nos poníamos anchos sabiendo esto, que además los que estuvieron el viernes desde Murcia, desde Sevilla, en fin, impresionante, desde un montón de localidades que sí. Claro, nos escuchan, ¿no? Es el encanto también de la radio, ¿no? Y de las redes sociales también, que no hay fronteras, ¿no? Y entonces nos conectan y es efectivamente para mucha gente, pues es que para nosotros el haber estado acompañados, aunque solamente sea con lo que comentábamos el otro día, por un solo oyente de Revi Radio o una sola persona o contacto a través de nuestras redes sociales, es suficiente, es el agradecimiento, ¿no? Es el gran regalo, ¿no? que nos ofrece, ¿no? El haber estado aquí, ¿no? Todos los días, ¿no? Y bueno, pues el mayor cuidado, ¿no? Que han podido hacer también con nosotros, ¿no? Bueno, perdona, Olga, porque es que como estamos hablando de internacionalidad y demás, tuve un invitado que fue el que me metió a mí, en concreto, el hormiguillo de la radio, el que me enseñó, el que me empezó a enseñar a cómo montar técnicamente una radio, que ya has visto cómo va el tema. Precisamente. Bueno, he aprendido a tocar un botón y a tocar otro, ya está. Sí, pero ha visto que está montado y que funciona, ¿no? Sí. Bueno, pues tengo que mandar un fortísimo saludo a Allende los Mares, además, porque además nos escucha desde Honduras, está Jimmy Alexander. Desde Honduras, que no es de Supervivientes, ¿no? No, no, o sea, está desde Honduras porque está allí. Porque es de allí, es Johnny Alexander González Lagos, un gran periodista que estuvo en Radio Nacional de Honduras trabajando, luego se montó él su propia radio porque tuvo una serie de problemas. Y ahí sigue dando caña con Conexión Rock Honduras y que, bueno, hay que mandarle un saludo que además estuvo en uno de los programas, en uno de los primeros programas, el primer fin de semana que sí hicimos programa sábado y domingo también, el domingo estuvo aquí conmigo hablando de la radio y de esas cosas. Entonces, pues hay que mandarle un saludo también allí, que nos escuchan en muchos sitios. Muchas gracias pues, a todos. Pues muchísimas gracias y desde luego un saludo, por supuesto, para Honduras y para cualquier persona que esté desde cualquier lugar de nuestra geografía o fuera, ¿no?, de nuestra geografía. No, de lo que comentaban, ¿no?, que al final es... De nuestra geografía mundial. Mundial, sí, sí. Ya está. Que lo que comentaba es un poco también, ¿no?, que afortunados somos de vivir esta... Porque hablábamos el otro día, jolín, es que estamos viviendo un momento histórico con el tema del COVID-19, ¿no? Pero también estamos viviendo momentos históricos a nivel de conexión, ¿no? A nivel de no de eliminación de fronteras, ¿no? Tanto que nos empeñamos, ¿no?, en poner las fronteras, tanto que nos hemos empeñado históricamente en poner fronteras, que seguimos ahí, ¿no?, por un lado poniendo fronteras, y por otro lado estamos en un mundo abierto del siglo XXI sin fronteras, en el que estamos tan cerca todos, y no tan diferentes unos de otros, en el fondo somos todos iguales, ¿no? Entonces, al final, imaginaos este virus, este bichito, ¿no?, cómo nos ha puesto a todos firmes, diciendo, ¡ey!, o al menos sería interesante que nos pusiera a todos firmes, ¿no?, y que diga... Sí, sí, sí, porque luego ves las noticias y ves y dices, seguimos siendo los mismos tontos de siempre, pero bueno... Pues sí, porque, mira, hoy lo estaba comentando, fíjate, antes de entrar, Bernie y Ramón en el programa, me ha llamado una amiga que trabaja en Cruz Roja, y entonces, bueno, no he podido hablar en todo este tiempo prácticamente con ella porque por el nivel de trabajo que han tenido. Han estado entre más de 15 horas trabajando diariamente. O sea, al principio muchos de ellos lo han pasado fatal, con necesidad casi de ser asistidos, ¿no?, emocionalmente, ¿no?, psicológicamente, ¿no?, por los profesionales que ya trabajan en Cruz Roja, porque me ha estado comentando cosas... Tremendo, fue durísimo, pero durísimo, durísimo, durísimo, ¿no? Y entonces, hablando de este tema que estábamos hablando, de lo que no hay fronteras, ¿no?, y que, como tú comentas, Ramón, muy bien, parece mentira, ¿no?, que con lo que estamos oyendo, ¿no?, que este bichito parece ser que no nos ha enseñado mucho, ¿no? Pues hablándolo con ella, decía lo mismo, ¿no? Decía que lo que estaban ahora percibiendo, por supuesto, ellos están viviendo el hambre de la gente, están viviendo las situaciones más precarias y lo que ha de venir, que se esperan un año, ya tienen una previsión importante, en un año, al menos lo que estaban hablando de la zona de Madrid. Y una de las cosas que ella también sacaba una pinceladita y que yo ahí estaba comentándolo con ella, es que hay otro sector de la población muy alto, muy elevado, que pensábamos que iba a aprender, ¿no?, a sensibilizarse, a darse cuenta de lo importante que era mejorar el mundo, de hacer una reflexión de nuestra vida, ¿no?, y de intentar entre todos crear algo mejor que lo que estábamos viviendo hasta ese momento, y que ella personalmente estaba también viendo, como yo, una realidad muy diferente en muchísima gente. Todas esas personas que están tomando esta situación del COVID-19 para ver quién gana a nivel de poder, por ejemplo, pero no hablo solamente político, sino hablo gente del mundo empresarial. Sí, sí, sí, sí. Que se está aprovechando también, ¿no?, de la debilidad ¿no?, de determinadas áreas, sectores, ¿no?, incluso de la desgracia, ¿no?, de muchos, ¿no? A mí me sigue pareciendo increíble que hubiera que sacar un decreto, no sé lo que era, para el tema de las funerarias. A mí es que me parece flipante, o sea, si ya se iba a elevar el nivel de ventas, ¿no?, de lo que fuera, ¿no? O sea, con lo cual no se requería además aprovecharse cobrando 4.000 euros, ¿no?, para llevarse de una casa, ¿no? Incluso, Olga, tuvieron que poner un, bueno, y también está publicado en el BOE, pero yo por la parte profesional que me toca, cada 2-3 días me leía el BOE por las mañanas, para ver qué cambios habían con el COVID y todo este rollo, ¿no? Pues hubo un Real Decreto también poniendo tope a los precios del hidrogel. Sí, el hidrogel y las mascarillas, los dos. Y las mascarillas, además. Sí, es que yo vi, ¿sabéis los potecitos estos pequeñitos que llevas en el bolso? Sí. No, pues yo vi precios de venta al público de esos potecitos, 25 euros. Madre mía. Cuando cuestan 2 euros y pico ahora mismo, menos mal, en la farmacia, ¿no? Bueno, y las mascarillas también, ¿no? A nivel de 40, 60, hasta, no sé, al principio que no había mascarillas por ningún lado, ¿no? Porque habíamos dado las mascarillas a los chinos, creyendo que a nosotros no nos iba a pasar nada, y es verdad, es que es una realidad, ¿no? Entonces, claro, ya las habíamos vendido, ¿no? A otras personas, ¿no? Y bueno, las mascarillas a 60, 80, 100, 400 euros, o sea, escandaloso. Y un poco lo que tú decías, el aprovechamiento del empresarial de cierta gente sin escrúpulos. Porque es que las mascarillas, los hidrogeles, hostia, que lo lleva toda la gente, toda la población, tenga dinero o no tenga dinero. Ahora mismo, una persona que no tiene dinero, ¿cómo se va a gastar 25 euros en un hidrogel? O se comprará antes un bistec de carne, yo qué sé. Sí, ahora mismo tenemos el problema con los guantes, una caja de 100 guantes, están a entre 18 y 25 euros masiva. Sí. Uh-huh. Una caja de guantes, que normalmente sí, claro. Una caja de guantes está, de 100 guantes debe estar en unos, por debajo de 10 euros seguro. Ah, seguro, sí, sí. Pues fíjate, y estábamos hablando de eso, ¿no? Y coincidíamos eso en la cantidad de gente que había también que lo que ha hecho a raíz de abrirse la puerta, ¿no? Pues en un momento determinado es, en lugar de quedarse en esa reflexión, ¿no? De, oye, mira, que hemos vivido una situación y que estamos viviendo una situación muy fuerte y que además no sabemos qué va a pasar en otoño, ¿no? Ni en invierno, hasta que una vacuna se encuentre o si el virus muta, ¿no? O sea, no sabes que al final la vacuna no valga para nada, yo qué sé. Entonces, la gente lo que está haciendo a raíz de abrirse la puertecita, pues es que lo que está haciendo es cerrar los ojos, o sea, ponerse una venda como si no estuviera viviendo en el COVID-19 y como si los 2 meses y medio que hemos estado confinados, en los que hemos tenido miedo, hemos tenido agobio, hemos tenido preocupación, hemos tenido tristeza, hemos tenido de todo, de emociones, como si no hubiera jamás en la vida existido y como si todavía no existiera, ¿no? Entonces, comentábamos que es lo que, o sea, nos preguntábamos, ¿qué es lo que tiene que pasarle al ser humano realmente para que realice un cambio? O sea, para que se dé cuenta de que el mundo que hemos creado es que se requiere un cambio, se requiere una mejora. ¿Qué es lo que ha de pasar para que nos unamos todos? Porque igualmente, en igual modo, además, lo sorprendente es las barbaridades que se están cometiendo por ahí también. De repente de romper, pues aún todavía más notorio, el de romper las normas de convivencia, de seguridad, de distancia y de todo, ¿no? Bueno, es una reflexión que al final yo me preguntaba a esta mujer, por no decir su nombre, y yo le decía, bueno, también tenemos, sería interesante que fuéramos conscientes de dónde veníamos. Veníamos de una sociedad donde los valores, había una pérdida de valores importante, ¿no? Muy importante. Y hemos entrado hemos tenido una situación extrema de confinamiento, pero corta, 2 meses y medio. Con lo cual, entre una cosa y la otra, y la cantidad de gente que no quiere, que quiere volver a su estado de confort. Claro, ahí está. Es que tú, Olga, decías antes, ¿qué ha de pasar? Yo creo que lo que ha de pasar es un cambio de modelo de país. Porque, mira, y esto lo pasé, ¿sabes? Que no sé si lo había comentado, que no sé, yo estaba un poco yendo de voluntario a un hospital aquí en Badalona Y bueno, esta semana no he ido por temas de trabajo, no he podido ir. Pero la semana pasada, un médico me decía, estamos viendo gente que está entrando en el hospital, pero sin mascarilla y sin nada, que le tenemos que decir, oiga, si quiere usted poner la mascarilla, que está en un hospital. Ah, pero si esto ya ha pasado. Claro. Perdone, no ha pasado. Estamos en fase 1, no ha pasado. Y a banda, usted está en un hospital. Uh-huh. Ah, pero como una persona, como 30, ¿eh? Es decir, uh-huh. Entonces dices, ¿de qué narices estamos yendo? Yo he estado, bueno, aquí en Badalona, pues podemos salir a las 8, ¿vale? Pues como en todos los sitios. Y bueno, pues nos vamos a la playita, pasear por la arena y no sé qué. Bueno, ¿os haríais cruces? Las parejas besándose. Uh-huh. Y esto fue ayer. Esto me pasó ayer. Iba al lado de una señora. Y pasamos por un banco, ¿vale? Al lado del puente del petróleo. Y nada, había una pareja dándose un beso. Y la señora les dice, por favor. Y la chica le contesta, oiga, mi novio no tiene el coronavirus, yo tampoco, pues no pasa nada. Y la señora le dice, ¿y si lo tengo yo? Uh-huh. Pues era su problema, le dice la chica. Sí, sí. Y yo me paré con el rollo del móvil a ver qué estaban diciendo. Y es que me parecía totalmente absurdo. O sea, era absurdo. Pero es que además, lo curioso además, Ramón, es que no haya una... O sea, vamos a ver, si simplemente por nuestro propio cuidado... Si es que ya es una cuestión de bastante sentido común, es decir, vamos a ver, yo no me quiero infectar, ¿no? Pero vamos, no. El caso es que ya hemos borrado el COVID, como sí, tú dices. Sí, sí, sí, sí, ya está. Estamos en fase 2, está, o fase 1. Pues, a lo mejor el lunes empezamos nosotros en fase 2. Y ya está. Voy a la playa, me voy aquí, me voy allí. Hostia, el otro día fuimos a ver a un cliente. Ahí estamos al mismo nivel, Ramón. A lo mejor nosotros también entramos en fase 2. Sí, estamos Madrid y Barcelona, sí. Los dos focos fundamentales junto con Castilla, sí, y León, ¿no? Y hablábamos de esto y decíamos, yo es que la gente, de verdad, y era una mesa, bueno, ellos tenían en la mesa aquella de reuniones, una mesa redonda, que estaba uh-huh. una compañera mía, estaba el cliente, estaba yo, pero joder, con todas las distancias, con la mascarilla y con todo el rollo, ¿no? Y el cliente nos decía, claro, sales de aquí, vas a los bares. ¿Y de qué coño sirve que yo me ponga una mascarilla en la empresa? Uh-huh. Efectivamente. ¿No? Sí, sí. Bueno, yo lo comentaba el otro día. Es decir, yo el otro día cogí y de repente, o sea, me iba a sentar. Al final me tuve que sentar, me senté, o sea, en mi silla, ¿no? Y dije, así, ¿no? Y dije, bueno, pues nada, no, yo no sé si está limpio o no está limpia. Pero la mesa vi que estaba sucia. Estaba sucio, claro. Porque había caído de lo que se habían tomado anteriormente unas gotitas, sí, de algo. Y dije, vamos a ver, es que no la han limpiado. Es que ya tengo la ciencia cierta de que es que no han limpiado, vamos, no han limpiado la mesa, me van a limpiar la silla. Bueno, digo, pues nada, pues ya está. Entonces, y yo, claro, con mi mascarilla, como tú dices, por la calle, y bueno, y también mi mascarilla allí. Pero bueno, la verdad es que sí que había distancia, había más de 2 metros, casi tres, más de 2 metros de distancia entre mesas. Pero no lo habían limpiado. ¿No? Y entonces, de repente, cuando me vino a preguntar, ¿no? Y le dije, oye, por favor, ¿me puedes limpiar la mesa? Le sentó mal. Se me queda así mirando, digo, es que es absurdo. O sea, yo no salgo de mi casa, este es el único momento en que estoy saliendo de mi casa, estoy guardando todas las medidas posibles y por haber, por mí, por mi compañero, por mi compañera, por mi hijo, por mi gente, sí, por todo el mundo. Ostras, y yo estoy pidiendo simplemente que me limpies la mesa, porque es que además, pero se me quedó así como diciendo, dice, bueno, vale, dice, ahora mismo te la limpio, digo, oh, es que encima tengo que pedir perdón, o sea, por haber pedido que me limpie la mesa, cuando tengo a ciencia cierta que me hay dos gotas que se han caído de la bebida anterior, pero aunque no tuviera ciencia cierta de que no la han limpiado, tengo el derecho de que yo no lo he visto y no pasa nada, es que no pasa nada. Pero es que aunque no estuviera COVID, eso claro, es limpieza, joder. Pero bueno, que ahora con el COVID más, es decir, me refiero que te pido que yo no he visto, no te he visto, no acabo de llegar a la terraza, que si por favor me pueden limpiar la mesa, pues es que no pasa nada. Bueno, no sé vosotros, ¿no? Porque yo sí que estoy bastante, bastante sorprendida también. Yo, al principio de lo del COVID, pues lógicamente, noté, vamos a hablar de fuerza también, Bernie, y de emociones, ¿no? Que es lo que ha dicho Bernie al entrar. Es que aquí nos enrollamos a hablar de cualquier cosa. Aquí, que puede intervenir tenemos, cualquier persona, ¿no, Berni? Tenemos mucho quiera. Peligro. El que quiera, simplemente, pues que nos lo diga y que nos busque en Skype. Prijuave, busca Prijuave en Skype. Prijuave. Y aquí le damos paso, pero rápido, ¿no? Claro. Estamos en el último programa, además de Entrenando Mentes. Bueno, Sniff, Sniff. Entonces, bueno, la historia es que yo al inicio, ¿no? Con el COVID, pues por supuesto, y lo estaba comentando hoy, personas en estado de pan, personas en estado de tristeza máxima, algunas personas derivadas a yo no soy psicóloga, soy coach, ¿sabes? Entonces derivadas a otro tipo de tratamientos y bueno, y un poquito pues también luego la parte de más avanzando en el tiempo, pues aún todavía más miedo, miedos paralizantes en un momento determinado, entradas en pánico, un poquito más avanzado en el tiempo, de repente agresividad. Pero a un nivel... Sí. Increíble, o sea, a un nivel de enfado que además es un nivel de enfado llevado a un extremo agresivo, ¿no? Yo no sé en Barcelona, Ramón, no lo sé, ¿eh? En Barcelona. Yo hablo porque voy viendo lo que hay aquí en Madrid, ¿no? Y es interesante tener las visiones de Madrid y Barcelona también, ¿no? En este sentido, ¿no? Porque somos, pues eso, los más grandes, los más fuertes a nivel de población, ¿no? Y además los que más estamos sufriendo, que estamos en fase 1 todavía. ¡Qué porras! Hay más gente que en Castilla y León todavía están también en fase 1, los pobres. Los de Castilla y León, nuestros compañeros también, que están en fase 1. Bueno, pues yo... Personas que tenían fuerza, que tenían coraje para tirar por la vida, ¿no? Para que tenían fuerza para tirar para adelante en proyectos, seguros de sí mismos, de sí mismas, ¿vale? Para no concretar sexos, están en un nivel alto, no, altísimo, exageradamente altísimo, sin ser conscientes de agresividad. Sí, sí. De agresividad natural, no que esté susceptible, no. De comportamiento agresivo. Sí, sí, sí, sí. Por lo menos por lo que yo noto, ¿no? Yo lo he notado a casa con mi hijo pequeño. Bueno, mi hijo pequeño tiene 18 años, ¿eh? O sea, ya no es pequeño, pero bueno, es el pequeño. Bueno, el mío pequeño tiene 29, o sea que... Yo tengo uno de 19, son pequeñicos, todos. Pero yo a él he visto por muchas cosas, ¿no? Por muchas cosas que... Porque él le pilló, él se iba fuera, no ha podido irse fuera, claro. Bueno, todo el tema a nivel competitivo de selección con el baloncesto, bueno, y todo esto, bueno, los estudios también, porque esto es una mierda, esto no sé qué, bueno, eso los diré que llevaba, esta tarde hemos tenido las paces, pero hemos estado 20 días sin hablarnos. Del nivel de situación a... Mira, está emocional agresivo, ¿no? De ira, me refiero. Sí, totalmente. Entonces le dije, cuando te calmes, hablamos. Porque tu situación es la misma que la de tu hermano, es la misma que la de tu madre, es la misma que la mía. ¿Vale? Entonces, ¿qué montamos aquí? ¿Un show de qué? Nos empezamos a pegar hostias todos. eso o una tribu de esta superpotente unga unga. Sí, sí. ¿Sabes? Sí, que también podemos hacerlo. Nos vamos a las cavernas y tú nos pica piedra. ¡Hala! Por eso, entre otras cosas, nosotros los viernes dábamos opciones de cosas para hacer en casa. ¿No? Yo también, en Instagram, que conste, que conste. Pero aún así, lo que ha sucedido con ese nivel de enfado, como dice Ramón, es que, claro, el enfado llega cuando a ti se te truncan muchos proyectos. Sí, sí. Tú tienes expectativas, ¿no? Y yo lo comentaba hoy, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que son, encima, además, son personas con bastante carácter, ¿no? Con bastante coraje, ¿no? Para vivir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esas personas con mucho coraje para vivir, es decir, con cosas que les apasionan, que les sale del corazón, con mucha fuerza, en este momento se han visto roto totalmente. O sea, se han visto roto planes. Jolín, y ahora justo en el momento en el que iba a hacer esto, ahora justo en el momento en que mi vida me había proyectado esto, ahora justo es, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que también las personas normalmente con bastante coraje o fuerza tienen una tendencia a, claro, son bastante autosuficientes. ¿Qué ocurre? Que porque tienen mucha fuerza, tienen muchos recursos. Entonces, ¿qué ocurre? No comparten tanto. No comparten tanto con los demás sus emociones o sus cosas. ¿Por qué? Porque son muy resolutivos. Son muy resolutivos. Entonces, claro, el enfado tampoco lo comparten. No lo vas a creer, ¿no? Claro, y van acumulando. Entonces, y al final en lugar salta. Es un aprendizaje, ¿no? Entonces, en lugar de coger y compartir su enfado, me cago en la leche, ahora no puedo ir de viaje a esto, se me ha truncado esto, jolín, lo del baloncesto, jolín. Y entonces, con vosotros, con otro carácter diferente, con otra, ¿sabes?, en un estado emocional distinto, con otros canales de comunicación diferentes, con todo un poco diferente, ¿no?, que cada uno en nuestra casa somos distintos, o bastante distintos, pues, ¿qué ocurre? Le podríais haber ido hablando, matizando muchas cosas, o invitándole a esa flexibilidad que tú comentas. Ah. Es algo para lo que nos vamos a tener que preparar todos, y que es la continua reinvención. Exacto. Y ahora, si me permites, es que con lo que hemos ido hablando, pues me ha venido el flashazo para mí de una de las mejores baladas que se han hecho en este país. Se hizo en 2010 con aquella crisis, con todo lo que pasó anteriormente a eso. Es una balada que hizo San Telmo. Ajá. En su disco llamado Igual, San Telmo, que lo sacó en 2010, y para mí es uno de los baladones del siglo. Quiero sobre todo que os fijéis en el estribillo. Voy a ponerla hasta el estribillo. Voy a ponerla hasta el estribillo porque son 6 minutos y pico de canción, entonces se nos va absolutamente el tiempo de hablar. No pasa nada. De todas formas, si la quieres poner entera, Bernie, cogemos, sí, la escuchamos y recogemos información de ahí. Pues, y podemos comentarla. Hoy es un programa libre entrenando mentes, así que... Pues aquí va ese Daría lo que fuera, y a ver qué pensáis y qué piensa la gente. Además es un buen momento para reflexionar con lo que dice la canción. Ahí va. Apuntamos, muchas gracias. Fuera por parar el tiempo, poder coger tus manos y llevarte lejos. Daría lo que fuera porque confiaras, aunque no hay que olvidar, todo se acaba. Daría lo que fuera por ver tras las rejas aquellos que ignoraron todas nuestras quejas. Daría lo que fuera por tener la llave que encierre de una vez todos los males. Daría lo que fuera por poder sobrevivir en esta torre de marfil, reflejo de nuestra ingratitud. La rabia que envenena hasta morir mi corazón y que no puedo contener, intentaré no debe engañar a la razón. Daría lo que fuera por poder contar que aquel 11 de marzo nunca fue verdad. Daría lo que fuera por la tolerancia de aquel que sufre y cree en la esperanza. Daría lo que fuera porque las ideas no lleven nunca más la muerte por bandera. Daría lo que fuera por tus manos limpias, espejos de la paz. Imagina un nuevo amanecer, juntos otra vez, disfrutar del sol cada mañana. Imagina ser espectador y a tu alrededor contemplar la luz. Viene un poquitito de música, pero vamos, impresionante, ¿no? Precioso, Bernie, precioso. Además, habla de tantas cosas. Bueno, pues, ¿vas a empezar tú? ¿Empiezo yo? Ahí va, ahí. Espera, espera, sigue, sigue. Otra vez disfrutar del sol cada mañana. Imagina ser espectador y a tu alrededor contemplar la luz del nuevo día sin temores ni mentiras. ¿Podremos contemplar ese nuevo amanecer sin temores y mentiras? ¿Tú qué dices? Pues podemos contemplar ese nuevo amanecer sin mentiras. Porque digo, porque no incluyo sin temores, porque no lo estoy trasladando a nada político, ni a nada reivindicativo social, ni nada de esto. Estoy hablando de lo que hablamos, ¿no? De entrenando mentes, ¿no? ¿Y por qué digo de sin temores no? Porque, a ver, el miedo tiene una mala fama increíble, tiene una mala fama impresionante. Y el miedo es el que nos ha permitido llegar hasta hoy en día, ¿no? O sea, que la especie haya sobrevivido. Hayamos sobrevivido a los grandísimos, en un momento determinado, depredadores, ¿no? En nuestra historia más antigua, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que lo que sí no hemos de vivir es con el temor paralizante, efectivamente, con el miedo que nos paraliza, con el miedo que nos deja bloqueados, que nos inmoviliza, que nos lo que nos hace es entrar en una resignación, ¿no? En una situación que de no hacer nada, ¿no? Eso es lo que sí que es interesante, ¿no? Que no entremos en ese miedo paralizante, pero sí que en un momento determinado, si nos sentimos inseguros, que al final las inseguridades son miedos, que nos preparemos, ¿no? Que nos preparemos para afrontar de la mejor forma posible y con el mayor número de fortalezas, pues nuevas situaciones, ¿no? Entonces eso sí que es lo que hace el miedo, ¿eh? Te invita a la acción, a que te prepares para escuchamos para el último cacho estribillo. Que ni siquiera tienes preparadas. Escuchamos, ¿no? El último cacho estribillo. Bueno, pues, tremendo baladón, sí. Que tremendo, a mí me pone los pelos de punta. Precioso tema, Bernie. Mm-hmm. Yo lo que sí, Ramón. No, decía que yo había una frase de una palabra que ha salido, me la he apuntado porque yo creo que es muy necesaria, que es la tolerancia. Ahí también, fíjate, la tengo ya apuntada también. Porque yo creo que necesitamos grandes dosis de tolerancia. Grandes dosis. Esta mañana, y es que esta mañana con un proveedor ha venido a traernos, nos tenía, bueno, no sé, nos lo ha traído después de 15 días, ¿eh? Y nada, oye, perdonar, que no sé qué, le decimos, no pasa nada. Bueno, me lo has traído, ya está, ¿no? ¿Sabes qué nos ha contestado? Muchas gracias por vuestro entendimiento. Y le digo, ¿entendimiento de qué? Dice, tú no sabes las broncas que me estoy llevando por hacer tarde las entregas, pero es que a mí, los fabricantes de, bueno, eran unos temas, unos pegamentos y tal, ¿no? Claro, también me lo están entregando tarde. Digo, ¿y te pegan bronca por eso? Claro. Y entonces ha salido esa palabra, dices que la gente no es nada tolerante, no se está enterando de lo que está pasando. Claro. Es que habla muy poco, o sea, habla mucho de la poca madurez emocional, sí, que tenemos, y de la poca empatía que tenemos con las personas que nos encontramos por el camino. Es decir, somos incapaces muchas veces de ponernos en las circunstancias de la otra persona. Y además, no solo eso, sino que lo que te decía antes, el nivel de frustración personal es tan elevado. Pero fíjate, el nivel de frustración personal no viene por el tema del trabajo. El nivel de frustración tan alto en una persona, a esos niveles, viene de una carencia personal. Una carencia de personal de falta de, aparte de los valores que hemos hablado, de falta de confianza en sí mismo, en sí misma, de falta de conocimiento, de autoconocimiento. Realmente, yo lo comentaba esta mañana, ¿no? Cuando hablábamos, porque estaba haciendo un curso también un curso y tocaba gestión emocional. Entonces, lo comentaba, ¿no? El tema de los miedos, por ejemplo, ¿no? Es decir, la cantidad de personas que en este momento están muertos de miedo porque creen que van a morir directamente. O sea, es que creen que van a morir, que van a desaparecer. O sea, que se van a inmolar, ¿sabes? Es decir, que van a dejar de existir, ¿no? Y entonces yo comentaba, a ver, para poder superar un miedo a ese nivel, primero hay que querer mirarse, hay que querer mirar el mundo, pero sobre todo mirarse uno al espejo, que es como podemos comenzar lo que tú decías, Ramón, ver más allá de nuestras narices, pero incluso a vernos a nosotros, y poder ser empáticos requiere de poder también ser empáticos con nosotros mismos, tolerantes también con nosotros mismos. Pero ¿qué ocurre? Que no nos conocemos. Entonces el nivel de tolerancia nuestro hacia los demás es cero, como de tolerancia hacia nosotros mismos por una falta absoluta de autoconocimiento. Y decía, vamos a ver, yo estoy absolutamente de acuerdo que, por ejemplo, X persona tiene un miedo tremendo a quedarse sin trabajo y, te lo digo en serio, a desaparecer, ¿no? Y no somos conscientes, como no conocemos ni siquiera nuestras herramientas, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestros talentos, porque ni siquiera los hemos puesto en práctica, ¿no? Lo que ocurre es que no nos damos cuenta que tenemos el mundo en nuestras manos, nuestro mundo me refiero. Tú te vas a morir si quieres morirte de hambre. Porque si no quieres morirte de hambre, no te vas a morir de hambre. Sí, sí. Te vas a coger la mochila y te vas a ir, aunque no esté permitido, al primer campo que veas de fruta o de verdura o de lo que sea, y vas a vivir como nómada, pues vas a vivir como nómada, con una mochila e intentando no coger piojos, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, que no vas a desaparecer, que no tengas miedo, que es el mayor miedo que tenemos todos, a que no se nos vea a desaparecer. Y eso no va a suceder salvo que tú lo permitas. Entonces, claro, pedimos empatía, pero es que sería necesario, lo que tú dices, Ramón, el que todos entráramos en un autoconocimiento, en un poder mirarnos al espejo y la comprensión. Pero también es verdad que la comprensión viene desde el amor, Ramón, desde la ternura. Sí, sí. Es que hemos querido, y esto hablo de antes del COVID-19, incluso educar a nuestros hijos para que no sientan. Y el que para que no sientan incluye para que no sientan ternura, sino que para que sean competitivos, para que estén bien formados, ¿vale? Académicamente hablando, y que sean competitivos. Y dentro de la competitividad, la agresividad. Sí, sí. ¿También? Sí, sí, que es algo que conlleva, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, eso venía también, el tema de la conversación con esta amiga, ¿no? De Cruz Roja, ¿no? Decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues es que poner nuestro granito de arena, ¿no? Como hablábamos el otro día. Sí. Poner nuestro granito de arena. Mientras el modelo de país, de sociedad, como queráis decirlo, sea el que tengamos, es muy difícil. Porque ahora teniendo esta oportunidad que hemos tenido para hacer cambios, fíjate que solo se habla. Y yo que por trabajo me meto en LinkedIn, solo se habla de temas profesionales, de teletrabajo, que hemos ganado en teletrabajo, que no sé qué. Sí. El otro día yo puse un post a no sé quién. Del nivel productivo de todo. Sí, sí. Y yo les decía, vale, está muy bien, pero si la persona no cambia, ¿de qué sirve todo esto? Vamos a volver a hacer lo mismo. Uh-huh. Y ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque mucho, pero es que yo creo que volveremos a hacer lo mismo. Igual nos cagaremos un poco hablando mal y pronto. Sí, es así. Si hay un rebrote en noviembre o por ahí, que hay algunos médicos que ya dicen que lo habrán. Sí. ¿Vale? Entonces igual nos cagamos un poco y entonces diremos, hostia, hostia, hostia, espera, espera. Porque volver a pasar otra vez lo que hemos pasado, cuidado, cuidado. Cuidado. Sí, ahora mismo se está, ¿no? He escuchado que estaban un poco ya elaborando, ¿no? Ese plan, ¿no? De actuación en caso de rebrote, pues todo lo que hemos aprendido, ¿no? Que lo primero que se haría, pues sería cerrar fronteras, o sea, nos ponemos cada uno en nuestro sitio y ahí no sale nadie de la ciudad donde esté. Una de las cosas que no se hizo, ¿no? Por ejemplo, hablando de Madrid, ¿no? Y, oye, es que es así, ¿no? Es una realidad, eso sí que es una realidad. Y entonces, bueno, se habla de eso, pero sí, y sí que es verdad que, bueno, pues se ha aprendido una serie de cosas que a lo mejor el confinamiento, pues llega a eso, a que te quedes en tu ciudad y ya está, ¿no? Pero aún así va a ser una bestialidad si se produce un rebrote. Bueno, pues tenemos todo este tiempo para aprender a afrontar las cosas de otra manera. Tenemos todo este tiempo para aprender a hacer las cosas de otra manera también. Y tenemos todo este tiempo para coger y ser conscientes de que es un maravilloso momento de poder cambiar las cosas y mejorarlas. Y no sé, o sea, yo en ese sentido sí que es cierto que noto en mí un coraje, ¿no? Un coraje por querer hacer eso, ¿no? O sea, de reivindicar los cambios, el autoconocimiento. Bueno, yo creo que me viene de formación, ¿no? Pero profesional, pero al mismo tiempo tengo como una especie de saborcillo amargo, ¿no? De algo más sería necesario que hiciéramos, independientemente de que tú, Ramón, pues efectivamente hables con la persona esta de la calle y le digas no sé qué, a pesar de que tú, Bernie, hagas en tu trabajo lo que sea, con una música que hemos puesto de la leche además, y que hablemos con los oyentes. O sea, algo más. Y ese algo más está ahí arriba. Y no me refiero a Dios, al ojo este que se supone que hay. No, pues, igual baja con un cirio. Claro, pero por eso me refiero y es que no somos conscientes además, y fíjate, el otro día apuntaba, que me gustó muchísimo, no me acuerdo cómo, o sea, no me cogí el nombre de una socióloga que estaba en un programa en televisión, apuntaba una cosa increíble que yo ya estuve comentando también, pero así como que me salió también espontáneo, y es que, a ver, los de ahí arriba, y da igual el color que sea, es que me da igual, están ahí porque les hemos puesto nosotros. Es que eso es así, o sea, no estarían sino allá arriba, independientemente de que los sistemas electorales o lo que sea, que estén mal hechos, ¿vale? Pero están allá arriba porque ha habido un nivel alto, ¿no?, de votación a esas personas que están allá arriba o a esos partidos que están allá arriba, como queramos llamarlo. Si los que hay allá arriba no hacen nada, nosotros votamos a esas personas que hay arriba y permitimos que no se haga nada, ¿quién es responsable de todo lo que está sucediendo? Cada uno de nosotros. Y no pretendemos quitar mierda, no. Sí, sí, porque queda poco, porque te están metiendo un jardín, Da igual, porque es que es cierto, o sea, somos responsables de la vida, de la vida, de lo que está sucediendo socialmente, cualquiera sea lo que sea, cualquiera sea lo que sea, da igual lo que esté sucediendo, somos responsables todos. Claro, y decía la socióloga que había un cierto peligro, decía, hay un cierto peligro de por crispación de la sociedad, ¿vale? Que llega a un punto en que, y se está estudiando además, y estamos poniendo en atención a quien corresponda, ¿no? Estaban hablando a quien corresponda, no, estaban diciendo de los políticos, que existe una cierta tranquilidad, ¿no? De que ellos manejan y que no va a pasar nada. Pero que existe un hilo muy fino, una línea muy fina, que ya se está rozando, de que la gente puede coger y explotar. Explotar. Y además, esto es como los vasos comunicantes, es decir, que no es que explote uno, o sea, que es que cuando se explota. Explota, sí, sí. Claro, se explota. Mira a los americanos. Claro, y entonces se estaba diciendo que en España está sucediendo un poco lo mismo, con lo cual, en estos momentos, cada paso que diéramos cada uno de nosotros, y ya no hablaban de los políticos, era sumamente importante para prepararnos de posibles cosas que pudieran venir, justo en lo que tú comentabas, Ramón, o que comentabas, Bernie, en el hecho del segundo brote. O sea, como el segundo brote pase algo, como suceda algo, que la vacuna no funciona, o que no sé, algo. Es decir, no estamos preparados, ya no económicamente, sino emocionalmente, ni de ninguna de las maneras. Y eso estamos... es lo más preocupante, ¿eh? Y eso es lo más preocupante. Mira, ayer por la tarde, bueno, tarde-noche, estuve viendo porque, bueno, hablando de todo esto, ¿no? De las mentes y todo este tema, de cómo te afecta y tal. Estuve viendo una película del 70 y pico, que, bueno, me gustó mucho en su momento, que es Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? Uh-huh. Y cogías y decías, hostia, hay, salvando las distancias, ¿eh? Muchas distancias. Pero el tío este, el Jack Nicholson, que está como una regadera, pero es que lo coges aquí y lo aportas aquí a la sociedad actual, y dices, joder, pues es lo que estamos haciendo aquí. Y encima estamos libres. Pero bueno, ¿no? O sea, dices, supuestamente libres. No. Supuestamente libres, decía yo. Que sí, algunos se piensan que como pueden hacer lo que quieran, pues lo hacen y ya está. Pero realmente yo creo que es por las ataduras de quien está a su lado, más bien, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Yo a esa gente le diría, reflexiona un poquito y antes de tirarte por un puente, si se tiran todos los que llevas al lado, mira a ver lo que hay al otro lado. Sí, sí, sí, sí. Porque muchos pero es verdad, así, ¿eh? ¿No? Psicológicamente lo pasaríamos fatal, ¿eh? Lo pasaríamos... A ver, yo hay una... Es como cuando, o sea, cuando... tratamos muchos temas, o sea, hay cosas que son fundamentales, ¿no? Para que se produzcan determinados cambios o para que avancemos en algo y tal. Y en este caso, yo, para mí, hay un punto muy importante, pues independientemente de los valores se tardan más en inculcar, es una cuestión ya generacional, educacional, en casa, ¿no? Todas estas cosas y demás. El tema del autoconocimiento, ¿no? Por ejemplo, pues también es algo muy personal, muy individual, eso ya depende de cada uno de nosotros y existe gente pues absolutamente dispuesta y otra gente que no lo está. Y hay algo que es común para todos, ¿no? Para que en un momento determinado no nos, independientemente de que no hagamos autoconocimiento o no hagamos educación en valores o no nos no tengamos cimientos en valores, y es que hay un hecho, ¿no? Hay un hecho que el mundo va a cambiar en general. Vale. En general, y los paradigmas los vamos a, es interesante que los cambiemos, aparte de que vayan a cambiar. Y que, por lo tanto, hay una invitación a la reinvención y a la innovación, pero no ya profesional, sino a la reinvención y a la innovación, sí, en general. O sea, en esa flexibilidad que tú comentabas, Ramón, esa flexibilidad ante la vida y, además, la invitación a lo enriquecedor que puede ser en un momento determinado el poder aprender, ¿no?, de la reinvención o de estar innovando, ¿no?, en cosas que hacemos para hacer las cosas de forma distinta, ¿no? La reinvención como actitud pues es una herramienta súper útil pues para que vivamos en una situación el máximo tiempo posible de no miedo paralizante. Sí, sí, sí, sí. O sea, de ser todos Juanes o Juanas sin miedo, que no quiere decir que no tengas miedo, sino que, bueno, que estás dispuesto a vivir lo que te pueda aportar una situación de incertidumbre. Y si todos aprendiéramos, aunque solamente fuera eso, pues posiblemente mejoraríamos la tolerancia, mejoraríamos en empatía, mejoraríamos en ternura también. Y no tendríamos, pobrecito, que estar acompañando al pobre mensajero, ¿no?, al pobre proveedor, ¿no?, diciéndole, madre mía, pobrecito mío, ¿no?, que está recibiendo tortas hasta la carne de identidad, ¿no? Sí. Se acaba entrenando mentes, Bernie. Faltan 4 minutos. Sí. Bueno, pero volveréis, ¿no? ¿Volveréis o qué? Sí. Yo voy a la Factoría de los Sueños Azules, que es el programa que hago a partir de las 5 de la tarde todos los jueves. Los jueves de 5 a 7, la Factoría de los Sueños Azules vuelve. Porque ha estado, pero con programas repetidos. La semana que viene. Si me deja Pablo, el sí, compañero de Revi Rock Studios, vuelvo. Los jueves a las 5. De 5 sí. a 7. Bueno, damos, si te horas. Parece, damos un repasito rápido a la programación semanal de Revi Radio antes de despedirnos. En tus manos está Berni. Pues así Ramón ya se entera de todos los programas que tenemos unos cuantos. Sí, sí. Y, bueno, a Ramón le voy a invitar a uno de los primeros, además. Posiblemente tengamos más, más adelante. Ah, oye, ¿sabes que bueno, si se puede, bueno, se puede, no, o sea, de poder. Y si no, me escaparé. La semana del 20 de julio estoy en Madrid. ¿Te vienes directo al estudio? Ahí lo dejo. No, te vienes directo al estudio, la semana del 20. Sí, sí, sí. Ahí, Ben, que no te dejamos hablar. Sí, por ahí, sí, perdona. Nada, no te preocupes. Por cierto, cuando estés por Madrid, pues a ver si nos vemos también ya de paso. ¿No? Sí, sí, hombre. Bueno, sí, pues sí. Para que Ramón se entere y toda la gente que nos escucha y demás, los lunes por la mañana a las 10 de la mañana, 2 horas de buena música con Grass de Boycott, entre Forrest y Lebowski, música de todo tipo, o sea... Y humor, porque Grass es... Ni te cuento, el humor ni te cuento. El lunes por la tarde, a las 7 de la tarde, de 7 a 9... tendremos a Armando y sus colaboradores, Miguel Ángel, Eva y Luis, hablándonos de legales en las ondas. Todo lo que transcurre a lo largo de las leyes en este país, todo lo que padecen y dejan de padecer los abogados y la justicia de este país, y todo lo que nos interesa, tanto a los abogados como a la gente que está en la justicia, como a la gente que está a pie de calle, que durante todos estos este tiempo de especiales nos han estado contando cada novedad que ha habido a nivel legal lunes tras lunes. Bueno, pues seguirán los lunes y en vez de 7 a 8, pues estarán de 7 a 9, con lo cual podrán ir tan agobiados y más tranquilitos en tener que explicar tantas cosas. Sí, además es un programa líder, de revirradio.es. Pues, efectivamente, es uno de los programas que más oyentes tenemos, además. Los martes, de momento, y digo de momento, no tenemos ningún programa en directo, pero todo se andará. Ya veremos a ver, porque hay varios programas por ahí que andan, que quieren... hacerse. Ya contaremos las novedades cuando salgan. Luego los miércoles por la mañana está Tony González con su Madin Medal, más de 180 programas en antena en distintas radios con su Madin Metal, hablándonos del rock y del metal en todo el mundo. Luego a las 5 de la tarde, el miércoles también. Ve apuntando, Ramón, ve apuntando, le ha gustado. Los miércoles a las 5 de la tarde tenemos a Pablo, a Kiko, a Jerónimo y a Mamen hablándonos de motos y de rock. Rock and Custom se llama el programa. Muy chulo, muy chulo. Muchas risas también, en ese programa. Qué risa. Ya me parto de risa. Recomendable total. Con información, pues eso, de talleres, bares, quedadas que hacen los moteros y todas estas cosas. Pero tiene un humor, además, es que son unos piececillas y piececillas de humor, me tiene refiero. Mucho peligro. Luego, una horita más tarde que terminen ellos, a las 9, está un servidor que está aquí hablando con el programa dedicado al rock español. Salsa Roxa. Programa de intimidades y cotilleos del rock. Súper chulo el nombre, súper chulo, Berni. Luego ya pasamos al jueves. Los jueves que tenemos a nuestra queridísima y guapísima Olga Sarracayo con su factoría de los niños azules. A las 5 de la tarde. Y luego que están deseando empezar, pero como vino... No, es la factoría de los sueños azules, a veces se van a confundir. Sí, la factoría de los sueños azules. Hombre, la factoría de los sueños azules. Eso, a las 5 de la tarde los jueves. Pero luego, a las 8, a ver si ya por fin pueden, porque justo cuando se iba a empezar a hacer las pruebas que querían hacer ellos para poder hacer su programa, no se pudo hacer. Y llegó el COVID. Efectivamente, llegó el COVID. Y bueno, pues es Yolanda... la cantante de Violante Blues, que hacen su programa Los Caminos del Diablo. Luego, música en vivo, ¿eh? Música en vivo. Te gustaría muchísimo porque si no, los puedes buscar, Ramón, en YouTube, ¿en YouTube? A Vibrantes Blues, porque te va a encantar la voz que tiene. O sea, ella. ¿Violante Blues se llama? Violante, sí. Blues. Sí, y te va a encantar. Yo te pasaré por WhatsApp porque te va a encantar. Su voz es desgarradora, además. Y van a hacer música muy, muy particular, muy personal. Además. Los viernes a las 5 de la tarde tenemos a el maestro de la solidaridad, a David Flores, con su programa, que el título ya simplemente ya llama la atención de decir, y bueno, y yo que esto yo me voy a atrever a hacer, ¿y por qué no? Uh-huh. El programa se llama ¿Y por qué no? ¿Y por qué no se puede hacer algo? ¿Y por qué no se puede a romper barreras, atreverte. ¿Y por qué no nos acordamos de aquello que pasó? En fin, es un programa de variedades muy, muy, muy interesante. De vez en cuando lleva algún grupo de musical para hacer acústicos allí en directo. O sea que mola. Es un programa muy, muy, muy entretenido. Luego nos vamos a los sábados a la 1:30. Tenemos a las dos locutoras más jóvenes que han existido en el panorama nacional y sobre todo en el panorama del rock. Están Sara La Guerrera y Ciar Donaire con su Tertulia Tabernera, un programa dedicado al rock. Y que muy estilo a Radio 3, ¿eh? Muy estilo. Sí, y además, si te gusta, sí. Y que puedo decir que ahora tienen, no estoy seguro si tienen 16, 17 años o una cosa así, la edad que tienen las dos, pero que empezaron con 12, 13 años a hacer sus programas de radio. Por eso nos podemos asegurar de que son las dos locutoras más jóvenes que ha existido en este país hablando de rock. Y además con mucho están con su escaleta preparada, o sea, yo les he visto hacer el programa y tela. Y la verdad que... ¿Cómo son? Con los jóvenes que son, ¿eh? Impresionante el escucharlas. Luego a las 6 de la tarde tenemos a Carlos Muñoz. ¿Qué es lo que nos hace Carlos Muñoz? Pues nos lleva a artistas al estudio, artistas pero como la copa un pino, para hacer mini conciertos, que así se llama el programa. Mini conciertos uh-huh. en directo, con unos con música pregrabada, otros no, otros acústicos, otros, en fin. Mini uh-huh. conciertos de todo tipo y estilo, además, de distintos estilos musicales. Y para finalizar la semana tenemos a Carlos López, que los domingos a las 5 de la tarde hace el Pacto con el Diablo. Uh-huh. Todo aquello hablado de referente al rock más duro y heavy, la línea más dura, ¿no? La línea más dura del rock, efectivamente. Pues esa es la programación que tenemos en Revirradio. Está mal, ¿eh? Eso como programación en streaming no está nada mal. Y luego el resto, por supuesto, pues hay muy buena música y redifusión de los programas a lo largo de la parrilla. Y luego otros programas ¿no? Que vienen de otras radios, ¿no? De lunes a viernes a las 2 de la tarde tenemos otros 5 programas. Estos empiezan todos a las 2 de la tarde, absolutamente todos. El único que se salta la norma, porque lo hace el sábado y tenemos a Tertulia Tabernera antes, es el programa que se llama El Ojo que Todo lo Ve, de nuestro Oski Pérez, que estuvo con nosotros, pero por circunstancias pues ha tenido que ir a otra emisora, pero él nos sigue mandando sus programas y el sábado a las 3. Y de lunes a viernes tenemos a las 2 de la tarde El Imperio del Metal, La Puerta de la Noche, Odisei, Trovador Urbano, Zona del Metal, y se me olvidaba que como tuvo que parar el programa por otras circunstancias, no sé si volverá o no, Rock Machine. O sea que tenemos además más machicha, Tenemos chicha para las 24 que además. Estarás rodeada con tus sueños azules de rockeros, ¿eh? Estoy rodeada con mis sueños azules de rockeros, además además rodeada de unas guitarras impresionantes, pero porque no podemos contar cosas de Revirock Studios, pero estamos más rodeados de rockeros de number one, de número uno, uh-huh. que los vemos por ahí, ¿verdad? Entrar, salir, ensayar, temas nuevos, álbumes nuevos y tal, y dices... ¡Ah! Y grabaciones, ¿no? Y no podemos decir los nombres, pero sí. De gente muy, muy importante. A ti, Ramón, te encantarían todos y todas, o sea, seguro. Sí, porque se hace... igual más todas que todos, ¿no? ¿O qué? No, también todos. También todos, sí. Te puedo asegurar que... Pero no por nada, sino porque también tienes no sé qué, tienes un no sé qué también. Algún nombre de... Tienes ese halo, ese carisma, ¿no? Algún nombre de los que van por allí, seguro que han sido en algún momento... Es que son de los que sigue en algún momento Ramón, seguro, y todos nosotros, vamos. O sea, es que sí. mi hijo también. Yo le dije, digo, ¿conoces? Dice, joder, que se los conozco. Y tiene 19 años, o sea que... Uh-huh. Bueno, pues tenemos, y tenemos una cosa, Bernie, que ya lo siento porque nos estamos pasando. Tenemos una cosa que vamos a hacer, Ramón, a ti te encantará. Que es que tenemos un pedazo de, ¿cómo llamarlo? Escenario, nave, guay, vamos a dar unas sorpresas. Es un plató multiusos. Pero además con todo. Capacidad para 2.000 personas. Y 2.000 personas, sí. Con camerinos, con todo preparado para las cámaras de televisión, para grabar videoclips, para con todo lo que es el croma, para integraciones en 3D, o sea, pero es que es una pasada. El croma, hay que decir que ahora mismo no tenemos datos posteriores, no nos han llegado por ningún sitio, pero en el momento que se montó ese croma era el más grande de Europa. Sí. Ese no, ¿sí? Es gigante, sí. Es una pasada. Ahí se hacen videoclips de estos grupos que comentamos que no vamos a decir. Con lo cual hay un espacio que a partir de que se abran las puertas, ¿verdad, Bernie? Vamos a comenzar a... Efectivamente, vamos a empezar. A activar. Además está en un sitio que ofrece intimidad para aquellas personas que requieran intimidad. En el sentido de que si queremos hacer algún evento un poco más exclusivo, con alguna promoción especial para nuestros oyentes, pues también lo vamos a poder hacer. Es un sitio que cuando vengas te va a gustar, ya lo verás. Sí. Hostia, qué guapo. Y bueno, ya sí que nos despedimos. ¡Ah, que lloro! Nos despedimos que ya... Con eso de ser la última semana nos estamos... dejando un poquito llevar del tiempo, pero bueno, ya es hora de terminar, de dar por finalizada esta temporada. Gracias. Mañana estaremos aquí de nuevo a las 7 de la tarde con nuestro programa especial Fin, Quédate en Casa, y estaremos todos y estaremos todos los que podamos estar del equipo de Reviradio, estaremos por aquí hablando. Estaré. Día haremos. Veo mañana, Bernie. Sí, mañana nos vemos. También ya hay algún saludito de alguno de los que no va a poder estar por cuestiones laborales o otras cuestiones. Bueno, normal. Pero que todo el equipo de Reviradio, tanto los que estemos físicamente a través de Skype o los que no puedan estar, vamos a estar aquí unidos diciendo adiós hasta esta gran temporada, que pues para sí, mí pues ha sido enorme, de verdad. Pues muchísimas gracias, Bene, porque sin ti no hubiera sido posible. Así que muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Ramón, por acompañarnos en este día tan... A vosotros, sobre todo a vosotros. Muchas Oye, gracias, mucha ilusión el estar en el último programa y bueno, y espero no sea el último. Ahí lo dejo. No lo va a ser. Va a haber un montón más. Va a haber muchísimos más, solo que... Además, en otro... ya sabéis, a mí la radio me encanta, me flipa mucho. Y nada, que he descubierto una nueva emisora. Genial. Pues, sí. Bueno, incluso te podemos invitar a que si te animas a hacer algún programa, pues te lo contamos. También, todo es posible. ¿Te interesa? Aquí todo es posible, es cuestión de proponerse las cosas. Ahí está. Sí. Pues muy bien. Muchas gracias a vosotros, gracias a nuestros oyentes. A ti. Y... Gracias a los oyentes, fundamentalmente. Aunque alarguemos un poquito para los oyentes el programa, voy a poner un tema, porque hay que ponérselo, porque sí, Esta vez no vamos a poner melancólicos, sino todo lo contrario, nos vamos a poner cañeros. Vamos a poner bien, cañeros. Bien, para levantar el ánimo ahí. Exacto. Bien, Bernie. Y el tema es del año 2013, lo hizo un grupo valenciano que se llama Dragonfly, pedazo de grupo, de verdad, recomendadísimo al 100%. Y el tema no podía llamarse de otra manera. Dedicado a todos nuestros oyentes, gracias a ti. ¿Qué te parece? Qué bonito. Gracias. Muy a chulo, ti. Señor. Gracias. Beso enorme. Gracias, Ramón, también. Pues a todos los que están escuchando, mañana aquí estamos, a las 7 con nuestra última cita de especiales. Quédate en casa. Hasta mañana. Beso enorme. Hasta mañana. Hoy vengo a pedirte perdón. No quise escuchar tu voz. Espinas en mi corazón, pero me siento vivo gracias a ti. Hoy vuelvo a sonreír. Veo la luz, el sol vuelve a salir. Hoy creo en ti, me animaste a seguir. Vuelvo a vencer, esta vez ganó gracias a ti. Sabes bien que en mi alma tienes un lugar. Háblame, soy tu amigo, no lo ves. Ya no habrá distancia entre tú y yo jamás. Búscame, si caes de nuevo te levantaré. Me encuentro perdido sin ti, bajo un cielo triste y gris. Vencido no encuentro la paz, pero te siento conmigo gracias a ti. Hoy vuelvo a sonreír. Veo la luz, el sol vuelve a salir. Hoy creo en ti, me animaste a seguir. Vuelvo a vencer, esta vez ganó gracias a ti. Como sociedad, no satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.